Bueno, nuestro querido Carlos nos ha puesto un merengón bueno, para ir de la cocina a la ducha, sin solución de continuidad. Vamos, es que si estabais sudando después del chuchuá este que nos hemos colocado, a la ducha, pero después de este momento, después de este momento en el que vamos a darle la bienvenida a la siguiente persona que nos acompaña esta tarde, que es Belén Díaz Collante. Belén, buenas tardes. Buenas tardes. Ole, ¿qué tal, Belén? ¿Cómo anda? Bien, bueno, justo una decimilla de más, veremos a ver. Veremos a ver. Anda. Sube la temperatura en el planeta y... ¿Qué pasa? ¿Que has estado de picos pardos o qué? Bueno, sí, estuvimos en Málaga dando charlas hace poco y bueno. Bueno, de todas maneras tú tienes el privilegio de estar en un espacio, en un lugar donde las insufribles temperaturas que al menos tenemos ahora mismo en esta ciudad, en Córdoba, creo que se alejan un poco, ¿no? Porque tú estás ahora mismo, ¿dónde? En las Alpujarras de Granada, ¿no? Sí, en una finca, en las Alpujarras. ¿Ella? Sí, se está más fresquito aquí, se nota. Sí. ¿Ella? Fíjate tú, esta muchacha. Bueno, pues os presento a Belén. Belén Díaz Collante es representante del movimiento de Rebelión o Extinción, que junto con el de Rebelión Científica, ahora vamos a entrar en detalle, pero ya os voy a contar, si acaso, algún detalle sobre el pequeño currículum o el gran currículum que esta chica, que todavía no llega a los 30, se ha entretenido en ir acumulando. Es graduada en Ciencias Ambientales y es máster en agroecología. Trabaja en una asociación educativa medioambiental, como ya nos ha dicho, en la Alpujarra de Granada. Se llama Ecoherencia, ¿no? ¿Es así el nombre de la asociación? Sí, exacto, Ecoherencia. Ecoherencia. Realmente, ¿no? Teletrabajo desde aquí, o sea, la asociación tiene sede en Málaga. En Málaga, ¿no? Pero desde ahí está ahí, bueno, con esta novedosa fórmula laboral en la que parece que ha venido ya para quedarse, ¿no? Lo de el teletrabajo, ¿no? Y menos mal, bueno, mira, porque así están permitiendo, ¿no? Que alguien joven, pues, esté aquí. Hombre, a ti te permite. De alguna forma repoblando. Efectivamente, te permite estar en un sitio. Ahora mismo, un sitio casi envidiable, por lo menos para los que estamos aquí en esta Córdoba que nos está machacando la canícula allá y todavía no hemos llegado a finales de junio, ¿no? Bueno, vamos a ver, Belén. Nuestra intención era que, lo decíamos al principio del programa, el 5 de junio, el pasado domingo, celebrábamos el Día Mundial del Medio Ambiente. Y nos parece, bueno, este programa tiene una componente verde muy importante porque toda la semana dedicamos uno de nuestros bloques informativos a la conciencia medioambiental. Y por eso te presento, que tengo aquí conmigo a Guillermo Contreras, que es representante de Ecologistas en Acción de Córdoba. Hola, Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Vosotros os conocéis? No. Físicamente no, pero ya nos hemos comunicado. ¿Sí? Sí, telemáticamente, y hemos hablado ya, sí. Bueno, sí. Pues la cosa es que nos llamó muchísimo la atención, poderosamente la atención, el gesto que Rebelión o Extinción hizo llegar al Parlamento del Estado el pasado mes de abril. Una acción que pintó de rojo las escaleras de la carrera de San Jerónimo, ¿no es así? Exactamente, bueno, era un tinte biodegradable que se quitó luego con agua, pero la acción sí que fue muy llamativa, sí, ¿no? Por eso, ¿no? De pintar de rojo el Congreso de los Diputados, sí. Bueno, cuéntame por qué el mundo de la ciencia, ¿no? La gente que os dedicáis al trabajo del rigor, del chequeo científico de los datos, de la situación, bueno, y cómo esa parte científica que habitualmente ha entrado al Parlamento a contarle a nuestros políticos gobernantes la situación y la situación de emergencia que estamos viviendo y la necesidad de acciones, ¿cómo es posible que los mismos que han entrado por la puerta con autorizaciones y tarjetas de acceso se hayan visto obligados a tener que hacer este tipo de acciones? Cuéntanos, por favor. Pues básicamente porque vemos que no se nos escucha, ¿no? El lenguaje que hemos tenido hasta ahora de pues de hacer artículos científicos, de hacer de asesores y tal, precisamente tú lo has comentado. Fernando Valladares, que estaba entre nosotras en la acción, pues estuvo meses antes, ¿no?, dentro de ese mismo edificio, asesorando con el tema de la ley de cambio climático que salió el año pasado. Y bueno, básicamente pues vemos que tenemos que pasar eso a otro lenguaje, no solo de cara a los políticos, sino también de cara a la ciudadanía, ¿no? A empoderar a las personas y a que vean que bueno, que pueden hacer mucho más de lo que en un principio se nos dice, ¿no? Siempre se nos dice que si acciones individuales, que si, bueno, bolsa de tela, botella de acero inoxidable, todas estas cosas, pero podemos hacer mucho más. Y realmente cuando nos organizamos, pues en esta acción ha quedado reflejado, ¿no?, que una ciudadanía organizada pues es capaz de hacer algo como tocar las puertas del Congreso y lanzar pintura. Bueno, eso sí, no sin repercusiones, ¿no? Estamos propuestas para sanción administrativa. Veremos a ver lo que nos llega. Puede que nos llegue también citación judicial, no sabemos. Pero bueno, pensamos que ya la situación ha llegado a un nivel de gravedad que hace falta hacer este tipo de cosas, ¿no? Y que pues las personas, sí, científicas, que entendemos esta información tan grave que nos llega, ¿no?, y esta urgencia, pues somos las que tenemos que dar el primer paso, ¿no? Pero no somos ni mucho menos las únicas que tenemos que hacerlo. O sea, eso tiene que ser una cosa pues que permea a toda la sociedad. Y la acción en concreto elegimos ese día no por casualidad, sino porque se publicaba el último informe, el sexto informe del IPCC, que bueno, que es el panel internacional de expertas sobre cambio climático de la ONU. Y es un informe que, bueno, ya nosotras habíamos filtrado el del grupo 3, ¿no?, que sería el equivalente al que nos dicen las medidas de mitigación que serían necesarias para afrontar estos escenarios, ¿no?, que tenemos por delante. Y nos parecía pues que si no lo hacíamos nosotras, no se le estaba prestando realmente atención, ¿no?, a este informe y las conclusiones tan, tan importantes que nos está arrojando. Que entre una de ellas, pues básicamente era eso que estaba comentando antes, que ya las acciones individuales no son suficientes y que la acción colectiva, pues en forma de movimientos sociales, ¿no?, como el nuestro, es clave para que se produzcan los cambios sistémicos que necesitamos. Belén, el que los científicos hayáis dado este paso, yo me imagino que responde a una gran frustración, porque vosotras tenéis en la mano los datos tremendamente actualizados. Nosotras, las ecologistas, nos movemos más bien por la rabia que nos da el que la información que tengamos no se tenga en cuenta, ¿no? Pero en vuestro caso es que tenéis mucha más información y sois las personas, las investigadoras, las científicas, las que estáis recopilando esa información. Tiene que ser tremendamente frustrante ver que no se hace ningún no se le presta ninguna atención. Yo sé que hay científicas, sí, que han dicho ya públicamente que ya no van a hacer más investigaciones, más publicaciones, porque es tirarlas en saco roto. ¿Cómo lo ves? Exactamente, eso era, creo, si no me equivoco, el coordinador del grupo 2, el que del IPCC, del organismo este que he comentado antes, el que se encarga, el grupo de trabajo que se encarga de evaluar cómo adaptarnos, ¿no?, a lo que nos viene, precisamente decía que se plantea pues no seguir publicando informes hasta que los gobiernos se movilicen, ¿no?, de forma coordinada a nivel global, que es lo que necesitamos. Y no solo es frustrante, sino que pues te afecta en tu día a día. O sea, estamos hablando de que tenemos por delante unas predicciones, iba a decir exactas, pero es que incluso estamos viendo que en algunos casos se están subestimando, ¿no? Predicciones que nos hablan de un aumento de temperatura probable de hasta 3 grados o de más de 3 grados en este siglo. 3 grados a nivel global, digamos, de temperatura media planetaria, pero eso implica que en algunas zonas del planeta, por ejemplo, en el Ártico, pues se alcancen muchas más temperaturas, ¿no? Y en el Mediterráneo, pues precisamente también como que está aumentando la temperatura a una velocidad superior que esta media global que comentaba. Entonces, pues obviamente estamos hablando de una sexta extinción masiva de especies, ¿no? Incluso hablamos de extinciones anónimas, de que se extinguen especies que no nos ha dado tiempo siquiera a llegar a conocer. Esto es tristísimo. Y bueno, hablamos de sexta extinción masiva porque la tasa de extinción que tenemos actualmente es 100 veces superior a la que sería la tasa de extinción natural, ¿no? Digamos que es normal que se extingan especies que por lo que sea no están adaptadas a los cambios que se van produciendo, ¿no? Pero es que superamos esa tasa de extinción natural muchísimo, y ya pues estamos viendo que están colapsando muchos de los ecosistemas clave del planeta, ¿no? Y que esto tiene efectos en cascada que pensamos que vamos a ser capaces de frenar, ¿no? En el momento que queramos, pero no es así. Contamos con muy poquito rango de actuación para que realmente no se nos vaya del todo de las manos. O sea, no es que controlemos el planeta Tierra, ¿no? Hemos llamado esta era geológica antropoceno no porque podamos controlar los procesos naturales, sino porque hemos interferido en el planeta a una escala ya que es parecida a una fuerza geológica. Interferimos en el planeta, en sus procesos naturales, pero no los controlamos. Y es como una falsa ilusión que tenemos, ¿no? Y bueno, que estaría bien replantearse. Me quedo con este... con esta frase que acabas de decir, que creo que además seguramente no te habrás dado ni cuenta de cómo la has verbalizado, pero que a mí me escandaliza, ¿no? A mí personalmente me llena de rubor el que interfiramos como si fuéramos una fuerza geológica, pero sin el control, sin la capacidad de controlar los efectos de la misma, ¿no? O sea, qué desvergüenza, qué arrogancia, qué insensatez, ¿no? Belén, muchas gracias. ¿Perdón? Que tenemos esa ilusión de que si lo controlamos ese es el problema, pero no lo hacemos. Belén, te agradezco muchísimo tu disposición a poder entrar en el programa. Me parece que sería magnífico que algún día, otra vez con un poquito más de tiempo, podamos echar otro ratito de charla, que nos cuentes qué hacéis, a qué dedicáis el tiempo libre. No, eso es una broma, ¿no? En Córdoba le dicen un pegolete, ¿no? Bueno, pero que podamos abrir un poco más este melón juntas a través de las ondas. Tú desde Granada, nosotros aquí desde el estudio en Córdoba, y que podamos seguir hablando. Hasta tanto, Belén, te doy las gracias en nombre de Paradigma por seguir estando ahí, por creer en la viabilidad de que otro mundo es posible y que gente que, como tú, joven, estáis incorporados a este trabajo tan poco gratificante, ¿eh? No desfallezcáis, por favor, ¿eh? Muchísimas gracias. Yo también espero que se pueda seguir hablando de esto, que es importante, sí. Gracias a vosotras, Belén. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.